1, 2, 3, 4. El monte, los hombres tumbaron el año anterior este árbol, cuyo tronco yace en toda su extensión aplastado contra el suelo. Mientras sus compañeros han perdido gran parte de la corteza en el incendio del rosado, aquel conserva la suya casi intacta. Apenas sí a todo lo largo una franja carbonizada habla muy claro de la acción del fuego. Esto era el invierno pasado. Han transcurrido 4 meses. En medio del rosado perdido por la sequía, el árbol tronchado yace siempre en un páramo de cenizas. Sentado contra el tronco, el dorso apoyado en él, me hallo también en algún... y apenas si uno que otro dedo alcanza a remover la ceniza. Clarísima y capital, adquiero desde este instante mismo la certidumbre de que a ras del suelo mi vida está aguardando la instantaneidad de unos segundos para extinguirse de una vez. Esta es la verdad. Como ella, jamás se ha presentado a mi mente una más rotunda. Todas las otras flotan, danzan en una como reverberación lejanísima de otro yo, en un pasado que tampoco me pertenece. La única percepción de mi existir, pero flagrante como un gran golpe asestado en silencio, es que de aquí a un instante voy a morir. ¿Pero cuándo? ¿Qué segundo y qué instantes son estos en que esta exasperada conciencia de vivir todavía dejará paso a un sosegado cadáver? Nadie se acerca a este rosado. Ningún pique de monte lleva hasta él desde propiedad alguna. Para el hombre allí sentado, como para el tronco que lo sostiene, las lluvias se sucederán mojando corteza y ropa, y los soles secarán líquenes y cabellos hasta que el monte rebrote y unifique árboles y potasa, huesos y cuero de calzado. Y nada, nada en la serenidad del ambiente que denuncie y grite tal acontecimiento. Antes bien, a través de los troncos y negros gajos del rosado, desde aquí o allá, sea cual fuere el punto de observación, cualquiera puede contemplar con perfecta nitidez al hombre cuya vida está a punto de detenerse sobre la ceniza, atraída como un péndulo por ingente gravedad. Tan pequeño es el lugar que ocupa en el rosado y tan clara su situación. Se muere. Esta es la verdad. Mas para la oscura animalidad resistente, para el latir y el alentar amenazados de la muerte, ¿qué vale ella ante la bárbara inquietud del instante preciso en que este resistir de la vida y esta tremenda tortura psicológica estallarán como un cohete, dejando por todo residuo un ex-hombre con el rostro fijo para siempre adelante? El zumbido aumenta cada vez más. Ciérnese ahora sobre mis ojos un velo de densa tiniebla en que se destacan rombos verdes. Y enseguida veo la puerta amurallada de un zoco marroquí, por una de cuyas hojas sale a escape una tropilla de potros blancos, mientras por la otra entra corriendo una teoría de hombres decapitados. Quiero cerrar los ojos y no lo consigo ya. Veo ahora un cuartito de hospital, donde 4 médicos amigos se empeñan en convencerme de que no voy a morir. Yo los observo en silencio y ellos se echan a reír, pues siguen mi pensamiento. Entonces, dice uno de aquellos, no le queda más prueba de convicción que la jaulita de moscas. Yo tengo una. ¿Moscas? Sí, responde, moscas verdes de rastreo. Usted no ignora que las moscas verdes olfatean la descomposición de la carne mucho antes de producirse la defunción del sujeto. Vivo aún el paciente, Ellas acuden, seguras de su presa. Vuelan sobre ella sin prisa más, sin perderla de vista, pues ya han olido su muerte. Es el medio más eficaz de pronóstico que se conozca. Por eso yo tengo algunas de olfato afinadísimo por la selección, que alquilo a precio módico. Donde ellas entran, presa segura. Puedo colocarlas en el corredor cuando usted quede solo y abrir la puerta de la jaulita, que dicho sea de paso, es un pequeño ataúd. A usted no le queda más tarea que atisbar el ojo de la cerradura. Si una mosca entra y la oye usted zumbar, esté seguro de que las otras hallarán también el camino hasta usted. Las alquilo a precio módico. ¿Hospital? Súbitamente el cuartito blanqueado, el botiquín, los médicos y su risa se desvanecen en un zumbido. Y bruscamente también. Amodorradas en el monte por el ámbito del fuego, las moscas han tenido, no sé cómo, conocimiento de una presa segura en la vecindad. Han olido ya la próxima descomposición del hombre sentado, por caracteres inapreciables para nosotros, tal vez en la exhalación a través de la carne de la médula espinal cortada. Han acudido sin demora y revolotean sin prisa, midiendo con los ojos las proporciones del nido que la suerte acaba de deparar a sus huevos. El médico tenía razón. No puede su oficio ser más lucrativo. Mas he aquí que esta ansia desesperada de resistirse aplaca y cede el paso a una beata imponderabilidad. No me siento ya un punto fijo en la tierra, arraigado a ella por gravísima tortura. Siento que fluye de mí como la vida misma, la ligereza del vago ambiente, la luz del sol, la fecundidad de la hora. Libre del espacio y el tiempo, puedo ir aquí, allá, a este árbol, a aquella liana. Puedo ver, lejanísimo ya, como un recuerdo de remoto existir. Puedo todavía ver, al pie de un tronco, un muñeco de ojos sin parpadeo, un espantapájaros de mirar vidrioso y piernas rígidas. Del seno de esta expansión, que el sol dilata desmenuzando mi conciencia en un billón de partículas, puedo alzarme y volar, volar. Y vuelo, y me poso con mis compañeras sobre el tronco caído a los rayos del sol, que prestan su fuego a nuestra obra de renovación vital. Buenas tardes, noches. Programa número 14 del Puchero Misterioso. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Luis. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo ciclo. Serie, año. O es el mismo ciclo cortado por un... Es el mismo ciclo cortado por una festividad. Por dos festividades. ¿Cómo está, Pepita? Bien, muy bien. Acabamos de escuchar a Horacio Quiroga con Las moscas, réplica del hombre muerto. Un brevísimo pero contundente relato. Bien, interesante. El hombre muerto. Es una reescritura, una respuesta, un trabajo sobre el mismo texto. Lo hace en varios. Sí, exactamente. Escritos. Sí, es muy interesante ver qué pasa con el muerto y qué es lo que piensa el muerto. ¿Y qué pasa con las moscas, no? Las moscas verdes que perciben o que anticipan la descomposición del cadáver. Y a mí me hace acordar de ese tema de la renga. Bueno, son las 20:10. Estamos en el Puchero Misterioso sin nuestra querida condesa. Que está haciendo un recorrido interesante por las latitudes. Un tour para el sur del norte. Estamos en la RPM 88.5, la radio pública mercedina. Nos podés buscar en internet en www.mercedes.com.ar/radio o en la app RPM. suponemos que todas estas plataformas están funcionando correctamente. La 88.5, que sí. Ya lo dije al principio. Ah, perdón. La RPM 88.5. Listo. Estamos en el programa número 14, Pepita. Sí, son 14 programas. 14 programas. 7 más 7. Bien. ¿Y qué? ¿Por dónde? Importantísimas como la de Año Nuevo. Exactamente. Que esperamos todos hayan, la hayan pasado bien y hayan degustado delicias características. Que hayan morfado. Como corresponde, viejo. Como se debe, que hayan tenido platos varios, ¿no? Sí, en mi caso. Hemos tenido platos varios. Sí. Se ha chupado también, ¿no? Se ha escabiado. Se ha escabiado. Se ha escabiado. La escabieta. La escabietina. Lo que trae. Si no me equivoco, Habibi Man. De alguno de estos cantantes. Esa frase hecha y completamente insoportable. ¿Nuevas cosas en el puchero? Nuevas cosas en el puchero. No sé si nuevas, tal vez son clásicas y antiguas, como las historias mismas. Pero a ver, tenemos. Tengamos. Exactamente. Antipasto. Un tapeito. Sí. Chicas que alguna vez nos han contado, no sé si nos han contado, Pepita, no sé si a usted le contaban historias clásicas. A mí no me contaban historias clásicas, la verdad. Nada. Tal vez me contaban otras, pero no sé si las clásicas. Y hay una historia muy interesante. Como me tocaba a mí el antipasto, yo por lo general nunca hago el antipasto, soy bastante ladri. Y bueno, me tocaba en este caso el antipasto y dije, bueno, ¿qué puedo llevar? Ya que el cuento de inicio, ¿no?, de esa editorial literaria que teníamos era Las Moscas. Sí. Se me ocurrió, o pensé, o por alguna regla mnemotécnica y no sé bien qué pasa, una relación asociativa, digamos, se me vino a la cabeza una historia bastante interesante. Lo oigo. ¿Me oye? Muy bien, ahí estaba poniendo los pies respectivamente arriba de una silla, diga, Pepita. Diga. Por favor. Diga, acomódese, Pepita. Me estoy acomodando. Sí, acomódese. Sí, y como acá Pepita decía que me oye, yo le voy a contar un poco una historia de dos personajes muy interesantes. Uno es una diosa de parte del Olimpo griego y otra es un personaje mortal. Es la historia de Palas Atenea y de Aracne. Seguramente el nombre Aracne les va a sugerir mucho o no, pero resulta ser que Aracne, allá por los tiempos helénicos, hace mucho, Aracne era una muy habilidosa tejedora que hacía bellísimos tapices, Los tapices, según cuenta Ovidio en el libro 6 de la Metamorfosis, no dice que eran tan bellísimos, pero dicen que era muy habilidosa en el arte de tejer, en el arte también del telar. En teoría se dice que ella fue la creadora de el hilo. Por ejemplo, entre las mortales era incomparable su forma de confeccionar y la hechura de sus artesanías. Este aquí el pequeño problema que va a empezar a suceder es que el que dirán, por ejemplo, las ninfas en el bosque, esas ninfas metiendo embrollo, póngale las ninfas en el bosque, decían, loco, Aracne la tiene más clara que Palas Atenea. Ah, empezaron a... ¿Y qué pasa con Palas Atenea? Este aquí el problema. La susodicha, Palas Atenea, en teoría, es, además de ser la diosa de la guerra, una diosa de la guerra rara, ¿no? Ya lo vamos a hablar. Y es también la diosa o benefactora, en cierto sentido, de las artesanías, ¿no? Por lo general se dice que Atenea prefiere solucionar las disputas. Esto lo dice, si no me equivoco, Robert Graves en Los mitos griegos. Pierre Grimal también coincide en esto. Digo, las clasificaciones de los dioses por lo general siempre no son homogéneas. Se dice que Atenea prefiere solucionar las disputas porque la idea de ella es como la policía de Atenea. A ver. Trata de mantener todo en orden. El status quo. Exactamente. Y si pinta un bardo, saca el palo. Okay. Y bastón. Bastón, calabozo, celular y gallola, ¿no? Digamos, en nuestros términos. Obviamente es la diosa de la guerra, esto ya lo sabemos por todo lo que vengo diciendo, y según dicen también fue la inventora del rastrillo, el arado, el carro, la nave, la yunta para que el buey, ¿no? Los bueyes, también la trompeta por ahí se le mete, ¿eh? La olla de barro, y por ahí anda, creo que, si no mal no recuerdo, es la brida, ¿no? Entonces, todas estas cosas son para laburar, o sea, por ahora con Palas Atenea, bueno. Palas, claro, encima. Balas Atenea, la vamos a rebautizar Balas Atenea. Parece ser que se enteró lo que estas ninfas andaban diciendo. Las correveidiles. Exactamente, una hermosa palabra compuesta. Hermosa. Y parece ser que se empezó a enojar Palas Atenea por esto que se decía. Y dicen que en una noche bien cerrada, que ningún fuego humano llegaba a iluminar el cielo, Palas se transformó o mandó a uno de esos bicharracos que tenía, un ave, a que espiara lo que estaba haciendo esta habilidosísima tejedora llamada Aracne. En ese silencio escuchó que Aracne le respondía a una de las ninfas que estaba ahí, ¿no? Chuceándola. Escuchó que Aracne decía que lo suyo no era un don divino, sino más bien la habilidad de años y años de práctica con el mismo oficio. Era una habilidad, era un oficio desarrollado durante mucho tiempo. Aracne no venía de una familia adinerada, era una familia también de hilanderos. Aracne es la hija, no sé si usted, Pepita, se puede acordar de eso, es la hija de Edmond de Colofón. Claramente no me acordaba. Que se dice que era un tintorero también, tenían mucho que ver en cómo se tenían las... El rubro textil, la familia. Pongámosle, medio judaico. Póngale. En once vive ahora. La doña Arante. Aracne. Y bueno, y parece ser que Palas escuchó esto que dice, como, ¿cómo que esta piba está diciendo que no es un don? ¿Qué onda? No le importó la sororidad a Palas Atenea. Nada. Y salió el sol, se convirtió, se mimetizó, se metió adentro de una vieja. Palas. Y se le presentó a Aracne. La vieja desde la puerta del hogar, ¿no? Aracne abre, hola, ¿cómo anda? ¿Cómo va, señora? ¿Qué necesita? ¿Quiere algo? Y la señora dice que directamente le marcó, la vieja esta, le marcó todos sus tejidos, le hizo una seña así como diciendo, ¿qué onda vos con tus tejidos? Sí. Y Aracne rápidamente... algo pasaba, las ninfas, la vieja y se pudría todo. Entonces dijo, esto es fruto de mi habilidad, vieja. Ah, le respondió. Le dijo, esto es fruto de mi habilidad, guacha. Y ahí se pudrió todo. ¿Qué pasó? La anciana le dice, retractate, Aram, retractate porque se pudo. Sí, bastante. Bueno, y parece ser que Aracne no se le retracta nada, se le planta y le dice, así que, perdón, le dice a la vieja, si vos la conocés a Palas, andá a decirle, claro, pim, pim, pim, que yo soy la, porque yo me lo gané laburando. Palas se vuelve loca, rompe su forma vieja, uh-huh, y se presenta ahí. ¿Qué onda? Bueno, listo. Pinta la disputa. Un clásico griego, ¿no? Un clásico. Ah, dentro de la literatura helénica es un clásico, la disputa. ¿Qué pasa? Aracne le dice, vamos a competir a ver quién hace el mejor tejido. Totalmente, fácil, amiga. ¿Qué onda? Atenea le dice, dale, ok, está todo bien, no hay drama, total, voy a ganar yo. Y teje su victoria sobre Poseidón. Piensen que esta victoria sobre Poseidón es lo que inspiró a la misma Atenas a llevar ese nombre, en honor a ese tejido. Y piensen también que el tejido es la memoria y cómo construyen las sociedades su memoria. Acá estaba Atenas, Palas Atenea, armando ese tejido. Ahora, situación. ¿Qué pasa con el tejido de Aracne? El tejido de Aracne representaba ni más ni menos que 22, para ser exactos, episodios de infidelidades de los dioses disfrazados de animales. Pero este aquí, no cualquier, no de todos los dioses, sino de el dios, el pito violador de Zeus. Zeus siendo infiel a Hera, con Leda, con Europa, con Dafne. Bueno, sabemos que Zeus es un tipo bastante, era un dios, ¿no? No un tipo, bastante pistolero, digamos, de alguna manera. Un violador. Sí, un re violento. Un machirulo. Piensen que cuando su madre Rea, al ver a Zeus, se dio cuenta que ocasionaría muchos problemas por lujuria, le prohibió con cualquier mortal dios, al hijo, vos no te casás, Zeus. Zeus se encolerizó y la amenazó con violarla. A la madre. Un copado, Zeus. Rea activó. Pero Zeus, que es más ágil, más astuto, se convirtió en una serpiente de mayor porte y terminó violándola a la madre. Bien. Bueno, ese era Zeus. Bueno, un antipasto. Acá tenés el antipasto. ¿Qué pasó? Ella había protegido todas las infidelidades de Zeus. Se pudrió todo. Tremendo. Se pudrió todo. Palas le dice, ¿qué hiciste, negra? ¿Qué onda? Acá se terminó todo. Claramente Aracne la había superado, agregándole a la misma, o sea, le había editado a la escena escenas dentro de escenas, ¿no? Era realmente complejo su era un texto y una memoria muy compleja de todos estos sucesos y estos latrocinios y estas violaciones cometidas por Zeus. Piense, Pepita, que después Diego Velázquez tiene su propio trabajo, Las Hilanderas, o la fábula de Aracne, donde uno en el frente de la imagen puede ver el concurso de Aracne y la diosa, y al fondo puede ver el rapto de Europa. Esto disparó mucha narrativa, mucha literatura, fue un productor de texto, de discurso. Pero ¿qué pasó? Claramente Aracne la había superado a Palas Atenea. Dicen que ni envidia le encontraba un defecto a esto, es un mero detalle, ¿no? ¿Y qué hace Palas? Enojadísima. Prende fuego la obra de Aracne. Tenía que ser. La prende fuego ahí. Y le pega a ella, a Aracne, con su lanzota, con su lanza, vio que tiene una lanza, sí, en la cabeza, así, ¡pa! Así, ¡pa! Aracne, humillada, se va, se escapa por el bosque, mientras las ninfas le pedían que no lo hiciera, que no lo hiciera, bueno, que no lo hiciera, y se ahorca. Ay, ¿con hilo? No se sabe con qué, pero parece que Palas Atenea, como siempre, la re misericordiosa, y era una turra, pero no tanto, se acerca, rocía la soga con jugo de acónito, y hace que esa soga en la que Palas se había, con la que se había ahorcado, se convierta en un, en una telaraña. Y, por ende, Aracne se terminó convirtiendo, por el golpe de la lanza de Palas Atenea, le pegó dos veces, ¿no? Aclaremos. ¿No? Le pegó de vuelta cuando estaba muerta, hizo ¡pic! Se convirtió en una araña. Chan. Un momento de tensión, porque claramente el mito, esto es un mito, que luego está reelaborado, como dice Plinio el Viejo, por los romanos, ¿no? Entonces uno tiene a Aracne y a Minerva. Uh-huh. También lo marcan las geórgicas, Virgilio, por ejemplo. Entonces acá lo que está de fondo es el poder creador del humano como un pequeño dios, algo que ya hemos hablado, y con una autonomía muy fuerte, o la lanza del destino y la imitación de los dioses. En tanto, ¿el arte es una imitación fiel o es una creación? Y se empieza a dar un problema complejísimo, complejísimo, que es la convención o la naturaleza, que ya se viene dando, no es algo que sucede acá. Pero a mí me hizo pensar, ¿no? Porque si uno lo piensa, está ubicado en el libro sexto, en el inicio del libro sexto de Ovidio, la metamorfosis en realidad, la lo haré yo, donde cuenta distintas metamorfosis y en muchos casos qué pasa con estas mujeres que son metamorfoseadas, muchas veces escapando del violador de Zeus, y otras no, otras en este tipo de castigo, que sería un castigo por la jactancia del trabajo, del aprender, del poder empoderarse por medio de un oficio, ¿no? Es una trabajadora, Aracne, frente a los dioses y a esa cosa divina que se da. Y esa transgresión de la norma lleva al castigo. Menudo antipasto, forastero, ha traído. Menudo antipasto. Además, no podemos dejar de reponer esto que lo contaste, lo dijiste mientras estabas contando la historia, esto de la idea del texto. Del tejido como un texto, como nuestra lengua lo permite vislumbrar, tejido y texto tienen la misma raíz, o por lo menos una similitud fónica. Y es en tanto el texto es una trama, es una red de significados y de significantes también, se asemeja al texto, al tejido, al urdimbre, a la conexión casi, digamos, como no me sale la palabra, pero bueno, a la imbricación, ahí está. Sí, una palabra súper complicada y linda. Y linda, imbricación. Pero era, más allá de esto, que es interesante, es ver que ese mito de ese telar, también de ese tejido, también sucede en otras culturas precolombinas. Sí, me hiciste acordar. ¿No? Y con una fuerza. Me hiciste acordar que yo hace algunos pucheros había traído un poemario de Simón Ortiz que se llama Un buen viaje, A Good Journey, que él es Acoma, del sur de Estados Unidos, es un escritor indígena, y tiene en su poemario, en este A Good Journey, aparecen un montón los principales personajes de la mitología propia de los del pueblo Acoma, y una de ellos es la abuela araña, que teje su red y cuenta historias, y tiene una importancia en el contar y en el telling muy muy muy llamativa, y que está muy en conexión con esto que contabas. En la próxima, prometo pronto traer alguno de los poemas de la abuela araña, que están buenísimos también. Claro, y además la importancia del tejido y la importancia de los hilos, de lo que se teje. Piense que analizando a ese yo grande y gigantesco que es Europa y es el eurocentrismo, el hilo en el mito de Ariadna, sí, el hilo en Memosim, cómo funciona el tejer y cómo se urden las historias y la memoria. Eso era memoria, muy interesante, exactamente, lo dijiste. Cómo el tejido funciona como memoria. Exactamente. Y si queremos seguir hablando de culturas precolombinas, del continente americano, los quipus, la manera de notación, ¿no? Que consistía inca, que consistía en nudos de diferentes colores y dimensiones y alturas. Es un sistema que se sabe que existió para anotar cosas, pero nunca se pudo descifrar porque estaban incompletos los códices o se perdió, la verdad, la traducción. Completamente. Pero también estaba muy interesante. Y me interesó lo de Aracne, que es una trabajadora que se revela. Sí, está buenísimo. Que resiste el castigo, que incluso quiere salirse de la ley y se ahorca, evitando el gran destino, ¿no? La idea del destino en el motivo clásico, aunque acá viene Palas y la convierte en el castigo. Sí, la convierte como en una situación así muy... Se hace la buena después, digamos. Va a buscar misericordia y el perdón después de que se la mandó, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé. Me parece que nunca en Palas no está nunca eso. Claro, ni siquiera... No hay lugar, no hay espacio. Es claro. Mirá qué buena soy, qué benévola, cómo te perdono. Te convierto en el año. Claro, chao. Bueno, ese fue mi antipasto humildísimo. No, me encantó. Me parece... Pero había estado a la altura, nunca me tocó. No, sí, ha superado. No, sí, una vez has hecho un antipasto. ¿Una vez hice un antipasto? Recuerdo. Esperemos que a la condesa le esté gustando, porque... No sabemos. Siento la presencia de la condesa aquí que me envuelve. Amigo, usted, qué divertido lo que está diciendo. Sí, aquí está casi la condesa. Es una cuestión medio fantasmagórica. Condesa, ¿estás escuchando? Gracias. Ah, lo estoy poniendo en un... En un brito. En un lugar horrible. En un brito. ¿Cómo sigue esto, papita? Esto, bueno, si quieren nos podemos ir después de este contundente antipasto a escuchar un temita para que baje y después poder seguir con nuestro gran espacio de literatura y recommendations. Son las 20:33 en este lunes 7 de enero. Escuchamos Outdoor Miner de The Wire. Blind spots in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs that shed the cries. An afterlife for a silverfish, eternal dust, less ticklish than the clean room a house guest. Estamos de vuelta. Llegamos bailoteando un poco. Nunca nos fuimos. Go. Primer plato. Tengo que dejar de hablar de este tema. Primer plato. ¿Sabe qué, forastero? ¿Qué? Estamos como... Estamos como unidos por un hilo. Un hilo. Yo te voy a leer un comienzo de una novela. De una pequeña novela. Vos me vas a decir cuál es. Es obvio porque ya la estás leyendo y ya sabes cuál es. Pero la gente la va a reconocer. Una mañana, tras un sueño, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón, y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. Ese es el primer párrafo de La Metamorfosis de Kafka. No es Metamorfosis de Ovidio, es bastante más acá. Pero bueno, toma ese nombre. La Metamorfosis, una corta que probablemente todos aquellos quienes estén escuchando la conozcan, la hayan leído o por lo menos sepan de qué va, porque claramente es un clásico y uno siempre puede hablar de los clásicos aunque no los haya leído. Voy a contar una historia muy chiquita. Chiquitísima. Son las 20:37. Ah, no veo nada. En la biblioteca de la familia, ¿no? Que eran todas de esas de estos clásicos que salían, creo que con La Nación, si no me equivoco. Siempre cuando estaba aburrido, mi señor padre o mi señora madre me decían, ¿por qué no te pones a leer? Bueno, y siempre me recomendaban los dos mismos textos. A ver. Uno era las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Poe, y el otro era La Metamorfosis. Entonces, tipo 13 años, leí La Metamorfosis. Muy bien. No entendí un carajo. Era solamente un chabón que se transformaba en bicho. Nada. No, me parecía muy raro, sí, me parecía extraño que el chabón se convirtiese, chaboncito, se convirtiese en cucaracha. Eso ya era un flash. Era, ¿qué estoy leyendo? Claro, una cosa de ciencia ficción. Era muy raro. Y después sostener, después me perdí, o sea, propio de esas lecturas de ese momento. Bien. Pero esa era mi experiencia. Yo creo que también llegué, siendo una jovenzuela, a esta novela. La verdad es que si bien la sinopsis facilonga de un tipo que se convierte en cucaracha y lo que le pasa con su familia puede ser un tema para agarrar en la adolescencia, la verdad es que La Metamorfosis de Kafka es mucho más que esa escueta sinopsis. Pongamos un poquito en contexto. Esta novela fue escrita en 1912, pero publicada en 1915. Recordemos que Kafka nace en lo que era el Imperio Austrohúngaro en el 1883, muere tempranamente en el 1924, a sus 40 años, de tuberculosis. Kafka, judío, de origen judío, Europa en el siglo XX con los judíos, bueno, todo mal, chicos, ya saben. ¿Se acomodó, papi? ¿Eh? ¿Ya se acomodó? Sí. Es una vuelta rara. ¿No? Todo mal, la familia de Kafka, todas sus hermanas, mueren de... adultas, mueren todas en campos de concentración. Posteriormente, Kafka, porque él muere en el 24, pero el destino de la familia, la verdad, es que es signado por la tragedia y el horror. La Metamorfosis es de 1915. O sea, se publica en el 15, se escribe de la Primera Guerra. Sí. Tremendo. Sí. La Metamorfosis, uno puede... Esta conversión de Gregorio Samsa en insecto nos habla quizá de una deshumanización, me parece que puede ser una de las palabras para abordar este texto. La cercanía a algo no humano. Piensen que en el siglo XX a los humanos se los trata como no humanos. Y por eso mismo, la obra de Kafka en general, no solamente La Metamorfosis, está vista como casi una obra que premoniza. ¿Eso es un verbo o lo estoy inventando? Bueno, puede ser un premoniciones. Sí. Kafka da premoniciones del horror del siglo XX, la deshumanización, los campos de concentración, los números en los cuales se identificaban las personas, la enajenación de la realidad tan típica del capitalismo, la alienación, bueno, en fin, la locura de la burocracia, de perderse en esas creaciones puramente humanas. Lo que en muchos casos, según las lecturas marxistas, se lee como la segunda instancia del capitalismo, no ya en su enajenación en cuanto al trabajador y la máquina, sino al trabajador y la otra instancia que es la burocracia. Que es el Estado. Exactamente. Sí. Así que esto es Kafka, ¿no? Kafka es un laberinto. Cultura del trabajo y al ya consolidado capitalismo y a sus máquinas de guerra con las que viene asociadas. Gregorio Samsa, hablemos un poquito del personaje de esta novela. Es una novela que está buenísima. Gregorio Samsa es un trabajador, ¿no? Cuando después de este fragmento que yo les leí, que es el primer párrafo literalmente, él se da cuenta que es un insecto y se empieza a preocupar, no porque es un insecto, sino porque va a llegar tarde a su laburo. No se preocupa porque tiene patas y porque es una cucaracha de repente y deja de ser un ser humano. Se preocupa porque perdió el tren para ir al trabajo. Él es viajante. Aparte, y además, su jefe, su jefe, él se queja al toque de que empieza el relato, se empieza a quejar de su jefe, que tiene un jefe que esto, tiene un jefe que lo otro, que otros tienen otros jefes mejores, qué sé yo. Entonces, uno piensa, Gregorio Samsa, mucho antes de ser un insecto, ya no era un humano. Era una pieza, era un esclavo, era una cosa que pensaba en los intereses de otro. También bueno, desde el poder autoritario, ¿no? Como en este caso un patrón y un empleado, el poder paternal, ¿no? La relación del padre con el padre que tiene él es tremenda, carta al padre, bueno. Y acá también la figura del padre está muy muy trabajada. ¿Qué ibas a decir, Forastero? Que nunca da ninguna explicación lógica o argumental de por qué se transforma. No. ¿No? La reposición es esa que estás haciendo vos. Sí, es que eso, ahí está la clave. Claro, digamos. Es que en realidad no es lo que parece. A ver, si bien la nueva forma de insecto es un problema casi estético para la familia porque les da asco, el drama que se le genera al interior de la familia de Samsa es más que no puede laburar y no puede aportar guita, que entonces tienen que alquilar una pieza en la casa, que entonces la hermana tiene que salir a trabajar. Lo que empieza a pasar con este ser humano transformado en insecto no es que perdieron una hermosa parte de la familia. Nadie lo llora, Gregorio. Llora lo que Gregorio significa como pieza también. También la familia en Kafka se puede ver como ese sostén del capitalismo y de la economía, ¿no? De la economía capitalista. Pero bueno, entonces, otro aspecto súper interesante que me parece, y me parece en relación a Kafka muy interesante, es el lenguaje. Sí. En el principio de la novela, Gregorio todo el tiempo asistimos a su monólogo interior, lo que piensa de su propio trabajo, que tiene un trabajo súper cansador, que bueno, que va a salir, que va a hablar con la madre, porque la situación es, él está en su habitación y la madre lo llama, la madre y el padre, para que vaya a trabajar porque se quedó dormido, que si está bien, que si no, y él les responde. Por algunas páginas se sostiene un diálogo entre ellos, pero después nos damos cuenta que lo que Gregorio pensaba que era un diálogo era solamente las voces de los padres y los chirridos que Gregorio como insecto podía proferir. Y esto entonces nos instala en otro problema, o por lo menos lo emparenta con otro problema que tenía Kafka, que no era un problema, ¿no?, para él. Kafka, judío, Kafka hablaba yiddish, ¿no?, por la lengua de los judíos ashkenazíes, de los judíos polacos sobre todo. Hablaba yiddish, vivía en Alemania, hablaba yiddish, vivía en el Imperio Austrohúngaro, y escribía en alemán. Entonces, el manejo lingüístico era realmente un problema. El yiddish fue una lengua perseguida, claro. Te mataban por hablar yiddish. Entonces también, y esto lo analiza muy bien Deleuze por una literatura menor, también Kafka se coloca en ese sentido, en un margen lingüístico. Y acá un poco Gregorio, está toda esta cuestión del lenguaje que es ininteligible. Gregorio es ininteligible, es incomprensible, no se no puede comunica. Comprender. No comunica. Y una confusión dura genera varios problemas en la novela. Todas las intenciones, las buenas intenciones que tiene Gregorio, no son comprendidas de ese modo. Los acercamientos, imagínense que él se acercaba como lo hubiese hecho como si fuese humano, y el otro se veía como un ataque, ¿no? Como muy muy fuerte. Sí, también el cambio de perspectiva. Las perspectivas me parecen también interesantes en relación a esta deshumanización y este aislamiento, porque de tan perspectivas entre su familia y la propia como insecto, a Gregorio lo terminan aislando y casi que lo terminan ignorando y casi que no cuenta más realmente como si fuese un insecto. Entonces, este aislamiento en el propio seno de su familia le causa una grave angustia al personaje, que nos la transmite perfectamente y es muy asfixiante por momentos. Y también hay toda una dimensión en relación a la autoridad paterna, en relación padre-hijo, quién necesitaba pagar una deuda que tenían sus padres. Entonces él trabajaba y con el dinero que ganaba le iba pagando las deudas que tenían sus padres. Y que cuenta que mientras Gregorio trabajaba, su padre se quedaba tirado en el sillón, y ahora que Gregorio era un insecto, su padre estaba trabajando y súper productivo. También hay como un cambio ahí de situación al interior de la familia. Y Kafka a veces lo podemos leer muy de clave irónica, y está bueno. El chiste judío. Eso también con el dinero. Sí, con el dinero, el ingenio, el wit, esa idea de, ¿no?, de tener esa chispa. Puede ser. Que también aparece en Proust, Hijo de madre judía, un texto que también arranca ahí, sí, con el despertar o el dormirse, ¿no? El beso de la madre, ese niño que espera el beso de la madre durante mucho texto. Bueno, entonces lo que decía, hay un momento que me parece genial y bastante cómico, que es que cuando Gregorio... ya estaba instalada la situación, Gregorio es un insecto, va a vivir adentro de su habitación, él se ponía cerca de la puerta para escucharlos, y cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta porque le daba pena, vergüenza, le daba culpa no estar tan fuera de sí que lo que lo único que le estaba pasando. Gregorio entra en nuevos personajes porque la vida por fuera de la habitación parece que sigue, entonces tienen que alquilar habitaciones para poder suplantar esa parte que Gregorio no estaba llevando a la casa. Termina, ¿no?, aislándolo en un cuarto de depósito, ¿no? Ahí también como el lugar de los insectos. Lo han leído plausible, una interpretación plausible, porque está también ahí en el horizonte. Me parece que va más allá y va en relación a yo pensaba en Giorgio Agamben, el filósofo italiano, que dice muy escuetamente que en toda sociedad hay ciertos sujetos que tienen ya va a seguir funcionando. Una cosa así como la película La Purga, el director leyó a Agamben y firmó esa película. Pero bueno, Gregorio, como en este corrimiento hacia lo no, el insecto. Y quizá una de las partes también más lindas es cuando su hermana toca el violín y Gregorio se ve fascinado por la música. Le genera amor y le genera conmoción, lo conmoción. De Gregorio Santos como el punto de fuga, hablando en palabras de Deleuze, tampoco en este caso puede funcionar, solo quedaba deshumanizarse por completo, convertirse en un insecto, ser Gregorio Samsa el bicho. Tremendo. Sí, La metamorfosis de Kafka, 1915. Allí ustedes la pueden leer. Qué interesante, Pepita. La leí algunas veces, pero no la verdad es que hace mucho tiempo tendría amerita una relectura, ¿no, Pepita? Sí, se puede volver siempre. Y además es muy interesante. Sí, lo es. Totalmente. Léanla. Bueno, rápidamente llega el fin de semana, ¿no? Sí. Luego uno, luego de sus labores, de sus rutinas, llega el fin de semana. Sí. Se sienta a ver una película. Sí. Pone Netflix. Sí. Y no hay un carajo. No. No hay nada. No nada. Netflix no se entiende, es una gran basura que por momentos hay que saber encontrarle el lugar, ¿no? Hay que saber. Hay que saber. Ah, bueno, tienen que. Y haciendo zapping, zapping, zapping, zapping, zapping, se ve un nombre que dice The Lobster, ¿no? Si no me equivoco. Alguien dice desde atrás, esta la quería ver hace mucho. Al fin la pusieron en Netflix. Mandala a mi lista. Bon, cuando se puede, se ve. Y se vio. La Langosta es la traducción en Netflix. Una película del director griego Yorgos Lántimos. Un director muy interesante que ya había, que tiene otras producciones como Canino y Alps, que son dos textos. Bueno, son textos de su manera. A su modo son textos también. Bueno, que son otras dos películas muy interesantes con las que, digo, ya viene causando ciertas impresiones dentro del mundo del cine. Y en el 2017 último, El sacrificio de un ciervo sagrado. Okay. Esta película, La Langosta, es del 2015. Yorgos Lántimos, él mismo escribió el guión, con un co-guionista que supongo que no debe existir mucho. Y lo interesante de esta película es que es en un futuro distópico. Son solteros, vamos a hablar de la trama chiquita, son solteros obligados a encontrar pareja en un término de 45 días. Se internan en un hotel y en ese hotel están obligados a encontrar pareja en este tiempo. Si este tiempo no se cumple, tienen que ir cumpliendo con determinadas reglas y normas, porque es una sociedad muy reglada y muy normativizada, para que se le extiendan esos días. Si pasan los días y no consiguen pareja, son convertidos en animales y enviados al bosque. La metamorfosis. Exactamente. Van con las ninfas. Van con las ninfas. ¿Pero qué pasa en el bosque? ¿Qué pasa? En el bosque también hay normas y también hay reglas. Por ejemplo, hablemos de las normas dentro del hotel. Vamos a hacer una dentro y una afuera. Las normas en el hotel: no se pueden masturbar. Hay una mucama que va a venir todas las noches, porque recordemos que están tratando de buscar pareja, entonces tienen que tenerlos calientes a todos todo el tiempo. Entonces viene una mucama y le frota el amigo, y lo interesante es que nunca se ve qué pasa con ellas. Eso es muy interesante, porque eso ahí no está puesto. El foco está puesto en el personaje, en el personaje principal, que es protagonizado por Colin Farrell. Luego, en el bosque sí vas a tener el espacio de la mujer, en el afuera, en el no lugar, porque es el no lugar el bosque, que es el de Rachel Weisz, que ella hace de la heroína de esta película en cierto sentido. Y es interesante porque primero la actuación de Colin Farrell es magistral, del resto del elenco, que también son Jessica Bardem, Olivia Colman, Lea Seydoux y John Reilly, que es un actor bastante conocido norteamericano. van sucediendo, digo, la película parece que todo el tiempo que va a caer y que va a morir en la lentitud de algo insoportable por la sordina que tiene. Es una película muy militarizada, en el sentido de que, como si fuese una máquina de producción, todo el tiempo los personajes se mueven con respuestas completamente disparatadas, pero con un modo de decir muy robotizado. Sí. Tanto dentro de la del hotel como fuera del hotel. Uno piensa, la película se quiebra en el momento ideal cuando uno se está por aburrir y dice, no, no puedo soportar ver 10 minutos más. Y sin embargo, en ese momento quiebra la película, más o menos cuando faltan 58 minutos, y el personaje principal se escapa de ese hotel, logra salir. Spoiler alert. Llega al bosque. Spoiler alert. Y en el bosque. Spoiler alert. En el bosque. Dios. Pasan cosas. Pero ese bosque no es la contracara del hotel, sino que también es una sociedad llena de reglas, en donde la prohibición mayor es quedarse solo. Spoiler alert. No, hay spoiler alert porque esto sigue, la película sigue y tiene una trama muy compleja. Ahora, lo que me parece interesante es, la propuesta es muy innovadora, la película es muy innovadora, en ningún momento, digamos, una propuesta, además de ser en un futuro distópico, es una propuesta muy ambiciosa y además es muy retorcida. Es muy rara la pasión que seduce en esa película. Es absurda, reflexiva, tiene enigma, es muy divertida. Así que Pepita, se la recomiendo. Buenísimo, anoten. ¿La Langosta? La Langosta, de Yorgos Lántimos. La pueden buscar así en el buscador pedorro de Netflix. Uno se convierte, yo me he convertido en ese tipo de persona y lo lamento mucho, que alguien me recomienda una película y decís, está en Netflix. Exactamente. Horrible esa persona en la que me convertí. Pero digo, vamos a tratar de ir trayendo programa a programa cierta curaduría de los bofes que no sé, por ejemplo, curaduría de bofes en Netflix. Bandersnatch, no la vean porque es muy mala, van a emplear mucho tiempo siguiendo las pelotudeces de las opciones y la verdad es que no está interesante, no es nada interesante. Lean Elige tu propia aventura, que es mucho mejor. Ahora sí. Escuchar una canción. A tu antipasto, vamos a escuchar Spiderwebs de No Doubt. Go. You always walk right through my ears. Bueno, seguimos. www.mercedes.gov.ar/radio. Estamos con Pepita. Estamos sin la condesa. Estamos sin la condesa, sí, terrible suceso. Terrible. Ha aparecido, está vacacionando. La han visto en la casita de Tucumán. Qué cruel ha sido Pepita. ¿Qué novedades nos traerá? ¿Qué cosas nos traerá? Yo le voy a hacer un interrogatorio la próxima vez que la vea. Yo no te quiero preguntar. Bueno, pasaron muchas cosas. Sí, han pasado cosas. ¿Puedo decir la hora? ¿Ya la dijiste o no? ¿Ya la dije? No sé, decirla. 21.03, me parece que no la dije. Bueno, 21.03. Quiero recordarles a nuestros oyentes que si no nos están escuchando en vivo por todos los medios que hay, como online, app o dial, no les deseamos la muerte. No les deseamos la muerte, sino que les deseamos una buena conexión a internet y que entren a archive.org, que en el buscador busquen el puchero misterioso, que hagan clic en el perfil de nuestro programa de radio y ahí van a disponer de todos los programas del puchero que cargamos con mucho amor y pueden escucharnos a destiempo, todo junto, poniendo pausa, adelantando, todo lo que quieran. Tengo un mensaje. A ver. El Trarihue, o algo así, cinturón usado por las machis mapuches, cuenta en su tejido la vida de la machi y sus ancestros, al igual que las fajas, todas en un lenguaje que se representa en el tejido. Wow. Muy bueno el antipasto de ustedes. Y tengo otro. ¿De quién es el mensaje? De Noemí. Del Palomar. Y Federico de Bellavista dice: ¿cómo atacó Pepita? Qué bien. ¿Ataqué yo? Supongo que cuando usted me dijo pará o algo así, supongo que debe haber estado. Ah. Me parece muy bien. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Otra que aragné. Bueno, de todas maneras. Porque acá la gente se toma el palo, menos vos, yo y Luis, que estamos acá. Desde la lejanía. Su voz. Para el Tortita Negra de esta semana. Así que adelante, constructora, la escuchamos. Los hombres han matado. Han hecho la guerra para que la sangre fluya. Tan natural como la de una mujer una vez al mes. Han errado por la tierra para hallar la paciencia de la preñez, la alegría del parto, la renovación de la sangre. El terrible y sangriento secreto. ¡Ay, mujer! Te atreves a parirte a ti misma. Amigas del Puchero, ¿cómo están? Esto que les leí es un poema de Alma Villanueva titulado Sangre de Bruja y obviamente habla de la invisibilizada menstruación. ¿Qué les traigo para hoy? Bueno, acá vacacionando un poquito, estuve leyendo un libro que se llama Mi Sangre, pequeña historia de las reglas, de aquellas que las tienen y de aquellos que las hacen. Una especie de ensayo sobre la menstruación. Esto fue un libro que conseguí en la Filfem, se acordarán que lo estuvimos hablando hace un par de semanas, podríamos decir el año pasado. Y bueno, les conté que la Filfem fue realmente un éxito, creo que se debía a la necesidad de esos espacios que estamos buscando en este contexto político y social, de los movimientos feministas y de las diversidades. Y mucho del contenido que había en la Filfem estaba vinculado al conocimiento del cuerpo, a aquello que ha sido tabú por mucho tiempo, como el aborto, como la menstruación, por ejemplo, y todas esas cosas que el patriarcado se ha encargado de estigmatizar. Bueno, este libro habla un poco de eso, esta especie de ensayo de novela autobiográfica de menstruación, porque su autora, a partir de su lugar biográfico, escribe este libro combinándolo con historia, filosofía, ciencia, nada. Es súper interdisciplinario, súper interesante y súper divertido, se los recomiendo. Y lo traigo principalmente porque quiero colaborar con el objetivo de este libro, que Es básicamente sacar a la menstruación de su lugar de tabú y de estigmatización y visibilizarlo, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde nos estamos reapropiando de aquello que nos han sacado, de el poder de decisión sobre nuestro cuerpo, que aunque parezca ridículo, seguimos sin tenerlo, al igual que nuestras compañeras, nuestras compañeras desde la antigüedad o la Edad Media, que no podían entrar a ciertos lugares, tocar ciertas cosas, porque estaban menstruando. Estas cosas siguen pasando en algunos lugares hoy. La menstruación sigue siendo un impedimento para muchas mujeres que por ahí no van a la escuela porque no tienen acceso a la protección higiénica, entre comillas, porque no hay nada de antihigiénico en menstruar. Tenemos que sacar el estigma de la menstruación. Somos cuerpos menstruantes, somos cuerpos gestantes. Es importante hablar de esto porque no solo las mujeres menstruan, ¿no? Cuerpos menstruantes y gestantes. Y no tenemos nada que ocultar. La industria desde siempre viene regulando esto, contribuyendo al tabú de la menstruación, porque nos lo presentan como algo que no debe impedirnos nada, de que no pasa nada, que es como si no se notara, como si no estuvieras en esos días. Y bueno, ahora empiezan a surgir estos relatos que nos conectan un poco más con lo que nos pasa como cuerpos menstruantes y gestantes. Esto viene de la mano también con muchas de las reivindicaciones de nuestro tiempo. Hoy, por ejemplo, en Argentina tenemos a las chicas de menstruación que intentan instalar, a partir de una campaña, productos para la gestión menstrual para todos, ¿no? Intentan instalar proyectos legislativos para eliminar el IVA sobre los productos de higiene menstrual, de nuevo entre comillas. Y para que esto sea accesible para todas, para que la menstruación deje de aparecer como la maldición. Hay mucho para hablar sobre este tema. Seguramente lo retomemos, seguramente vayan surgiendo cosas, pero nada, es importante que se hable, principalmente. Tenemos que dejar de asociar la menstruación al tabú, tenemos que dejar de ocultarla y tenemos que empoderarnos sobre este tema para que nadie decida por nosotras, para saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que metemos en nuestro cuerpo cuando usamos estos productos de higiene, entre comillas. Hay mucho para hablar al respecto, hay mucho para pensar y nada. Sangren tranquilas, hermanes. Qué buena frase constructora, qué final. Sangren tranquilas, hermanes. Creo que eso es digno de un tatuaje, mira. Yo, bueno, voy a escuchar con atención. El año pasado, de 2018, que se llama. Interesante. Usted lo dijo, son las 21:12. No queremos a Bolsonaro en Latinoamérica, rotundamente no lo queremos, lo repudiamos desde todos los espacios. Así que yo Antes de decir que vamos a escuchar a Las Pelotas con su tema de abejas, que levanten la mano, que juntos. Hasta la próxima, amigos.